No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. Amigos, amigas de Radio Independiente, ¿cómo están ustedes? Ya estamos aquí de regreso después de un par de semanitas de ausencia, cosas que nos tienen atareados, ya saben que esta ciudad no tiene garantía. Vacaciones de parte de cortesía del tráfico de la Ciudad de México y otros detalles. Mi queridísimo Víctor Hackett, ¿cómo estás, viejo? Aquí dando lata todavía, medio agotado, cansadón, pero aquí, ya listo. Bien hecho, man. No, pues aquí andamos también, como decíamos en arrancando el programa, con un montón de cosas que hacer, pero siempre tendremos la oportunidad de abrirnos un espacio en tiempo y en forma para poder estar con nuestros amigos de Radio Independiente aquí en la Casa de Minerva, que otra vez retomamos micrófonos y tomamos enlace desde la Ciudad de México hasta el estado de Morelos, precioso estado, que, para traerles un tema más, es viernes, bendito viernes, 29 de julio, se acabó el mes de julio, ya huele a Navidad, mano. Sí, ya casi estamos festejando el Día de Reyes. Pues acabando el programa me pongo a hacer mi cartita, man. Sí, no falles. Aquí andamos con los amigos, ya estamos puestos y dispuestos y abriendo páginas de Amigos de Radio Independiente en el Facebook, y también tenemos la página de Radio Independiente, por supuesto, para todo lo que se les guste ofrecer, está a sus órdenes. Aquí nos vamos a ir posteando algunas cosillas y pues entrar en materia. No sé quién ande al aire por ahí ya saludándonos, mi querido Vic. Pues mira, vamos a checar en la página de Radio Independiente, por ahí ya teníamos algunas gentes conectadas, y con mucho gusto ahorita te digo quiénes son, nada más déjame encontrarlos. Mira, por aquí no en nada amigos, complicado. Amigos de Radio Independiente ya le dieron like a tu publicación, muchas gracias. Alejandro Martínez Ramos, Cámara Cero y Salvador Durón son los que están así como levantando. Los que están ahí presentes. Pues oye, por acá también saludo a Rick Sanz y a Oscar Rangel, que ya también están presentes. Y claro que sí, por allá a la gente que nos acompaña directo desde la página, a Dayana Martínez y a Vicky Palomares, con mucho gusto. Pues saludos para todos ellos, y pues ya estarán acompañándonos en el programa. Ya no sé ni qué número de programa llevamos, mano, pero yo creo que ya después de 4 años de estar al aire, con medio año por ahí medio interrumpido y por causas ajenas y no tan ajenas a nuestra voluntad, sí. Híjole, ¿esos cuántos serán? Yo creo que llevamos ya cerca de los 200 programas. Yo creo que ya, ¿verdad? Y bueno, también, ¿sabes a quién saludo por acá? A Jerónimo Sada. Jerónimo Sada, hombre, qué gusto, anda por ahí. Pues me mandó saludo, espero que ande por ahí conectado también. Hace rato estaba haciendo una transmisión en vivo de su nuevo material, y ajá, creo que pues lo vamos a tener aquí en Radio Independiente, como es costumbre, ¿no? Los cantautores siempre nos hacen favor de enviarnos su material y ponerlo a criterio aquí del público magnífico que siempre nos acompaña en Radio Independiente. Por supuesto, todo es susceptible de escucharse y de desearte el mejor de los éxitos, y pues que siga surgiendo la canción popular, la canción de la gente nueva, de los nuevos talentos que día a día se deben estar asomando a estos micrófonos y a estos aparatos de audio para que nos brinden su trabajo. Que ya no están tan nuevos, ya el Jerónimo Sada se cuece aparte, mano. Pues ya que le dé un espacio para los que ya vienen, ya que con su bastón nos deje pasar a los que vienen atrás del valle. Claro que sí. Oye, hoy traes una gran sorpresa en cuanto al programa. Rescate de esta música de los años 70, que sirvió también como escalón, ¿no? Para también brindar algo de letras que tenían que ver precisamente con las cuestiones sociales que se desarrollaron por aquellos años, ¿no? Exacto, exactamente. Pues sí, mira, esto gracias a un artículo que me regalaron hace un par de semanas acerca de pues un poco de la vida de Violeta Parra. Violeta Parra, esta cantautora chilena, con una vida un poco pues accidentada, a veces la ven demasiado como mártir. Yo creo que tuvo sus grandes momentos de felicidad, pero como también con toda esa pasión tuvo algunos declives, pero era muy talentosa. Fíjate que era muy talentosa Violeta Parra, que era cantautora, pintora, escultora, bordadora, que se le dice, y hacía cerámica. Esto, con esto, estos trabajos, incluso llegó a exponer, le llamaron para que fuera a exponer al Museo de Louvre en Francia, en París, y pues se fue a vivir, gracias a sus trabajos manuales, fue a vivir por allá, y aprovechó el escenario y entonces expuso su trabajo de canción. No vivió en la opulencia, muy congruente con sus maneras de vivir y con su canto, en una manera bastante, bastante humilde. Y pues bueno, a partir de Violeta se me ocurrió que podríamos brindar un poquito, una pincelada de lo que podría ser la historia de la canción de protesta dentro de diferentes culturas. Entonces, pues bueno, poco a poco iremos deshojando tal vez el tema, con algunas sorpresas. Digo, por ejemplo, y no es pecado, pero hay una generalización acerca del tema de la canción de protesta. Por ejemplo, a ti te dicen canción de protesta, ¿qué piensas, mi querido? Pues mira, simple y llanamente la expresión de un pueblo que ya está hasta el copete, de gente como la del copete, ¿no? Digo, ya llámese Ciudad de México, porque ya ves que también ahí hay un copete interesante. Sí, sí, claro. O llámese pueblo mexicano, que pues ya de copetes estamos hasta el copete. Es literal tu expresión, por supuesto. Entonces, pues bueno, es parte de eso. Sí, sí, hay una connotación evidentemente política, pero también tiene mucho de cuestión social, sin meter la cuestión política. Tiene una cuestión de generaciones. Contenido social, pero, sí. Pero, ¿dónde ubicas tú la canción de protesta, mi querido Vic? Mira, yo siento que se desarrolla en Francia de una manera muy, muy tenue, pero definitivamente los exponentes se van a Sudamérica e incluso a la isla, ¿no? A Cuba, sí, por supuesto. Claro, claro, muy, muy, muy cierto lo que dices. Pero eso es como la punta del iceberg de lo que debería de ser toda la historia de canción de protesta, porque yo ya leyendo un poquito estas cosas me he encontrado con algunas sorpresas. Ciertamente en Francia es un gran resurgimiento de la canción, y hablo de resurgimiento porque viene de un tiempo más atrás. Fíjate que muy cerca de Francia la canción de protesta actual nace en España, porque nace a partir de la dictadura franquista. Eso fue antes del mayo del 68 en París, por supuesto, pero antes de eso sí hay mucho de qué protestar. Yo he encontrado un par de elementos, por supuesto, que van ligados con la cuestión política y con la cuestión social, que dan origen al canto de protesta. Uno, por supuesto, gobiernos represores, dictaduras, mano fuerte, mano dura, incremento de la violencia, encerrones, censuras, en fin, todas estas cosas terribles, terribles que hemos vivido en carne propia, en carne ajena, en nuestros respectivos países latinoamericanos, pero no tiene sencillamente el origen en América Latina, sino que para sorpresa de muchos, incluyéndome, esto viene, fíjate desde dónde se data el primer cantautor de protesta. No me lo vas a creer. A ver, échamelo. En los Estados Unidos, man. Pues no es tan, no es tan difícil ubicarlo por allá, porque, bueno, yo consideraría canción de protesta ya algo definido, la que surge a partir, a lo mejor, de, digamos que de la gente de color, la gente negra, ¿no? Pero exacto. Pero así como raíz, ¿no? como Raíces, y era un canto de dolor, era un canto, si no tanto de protesta, yo lo llamaría más de desahogo, porque aún cantando esas cosas pues los tenían sumamente reprimidos, ¿no? Pero el origen que yo me encuentro es de un cantautor de origen sueco. Órale. Es un chico que se llamaba Joel Emanuel Haglund, mejor conocido como Joe Hill, o también como Joseph Hillstorm. Pues obviamente tenía que estar inmiscuido en algunos movimientos políticos sociales. Él era sindicalista y era miembro de la Industrial Workers of the World, Trabajadores Industriales del Mundo, una asociación, y fue tal vez el primer precursor conocido de la canción de autor de protesta político-social. Pues fíjate que me acabas de dar un soberano golpe con tu diccionario mental para ubicar a esta gente, porque sí, efectivamente, yo siento que por allá de los, no sé, de los mártires de Chicago, cosas que eran digamos que parteaguas de otras protestas, ¿no?, que se dieron a nivel mundial. Exactamente, fíjate que sí. Sí, mucho de eso, también los movimientos sindicales, sí, del primero de mayo, los mártires de Chicago, y recordarás una película muy muy difundida por ahí de los años 70, de 80, el tema principal lo canta Joan Baez, y es Zacco y Vanzetti. Correcto, sí. Nicolai Zacco y Bartolomeo Vanzetti, me parece que son los nombres, que se aferran a una cuestión de defensa de los derechos de los trabajadores, son encerrados, son ejecutados. Sí, arteramente ahí les hacen cargos de sedición y quién sabe qué tantas otras cosas. Exactamente. O sea, pero estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, pues no es una cosa privativa de nuestros tiempos. Los represores que hemos vivido en los años 60, 70, 80 y lo que llevamos del 2000, esto no se ha acabado y no tuvo un principio temprano, sino que ya estamos hablando de más de un siglo de este tipo de levantar la mano y decir, espérame tantito, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Claro. Por lo menos difundirlo. Joe Hill, entonces, lo vamos a marcar como el parteaguas en esta cuestión, al menos en el canto de protesta moderno, que ni tan moderno, pero de ahí se va derivando, obviamente, como muy bien dijiste, ya hasta el mayo de los franceses, hablábamos un poquito antes de los españoles con el movimiento antifranquista, con los republicanos, los exiliados desde fuera de España. Y que, por cierto, dieron por ahí grandes lecciones con respecto de la expresión poética y de cómo ésta podía llorar las cuestiones del pueblo, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, eran portavoces. Ya el trovador se convierte en un portavoz social para poder expresar, y es por eso que la gente se siente identificada con su canto, se tiene identificado con sus letras, de modo que, pues bueno, va creciendo en éxito, ¿no? Pues para arrancar, si gustas, mi querido Vic, vamos a de menos a más. Okay, yo te invito a que vayamos escuchando incluso las letras de las canciones que les tenemos preparadas. Quise poner una canción que puede, en apariencia, ir disfrazadamente de protesta, o no, más bien ir disfrazada de una balada, pues entre romántica y como de una inconformidad más sentimental, pero en realidad sí tiene su connotación abajo del agua, sí se puede decir propiamente de esta canción, como decir, espérame, no estoy de acuerdo con las cosas que están sucediendo. Y pues como primer punto tenemos de Luis Eduardo Aute, Rosas en el Mar, cantado por él mismo, y después vamos a platicar, terminando la canción, vamos a platicar un poquitín de la letra y en qué partes podríamos apreciar levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, si te parece, mi querido. Excelente, claro que sí. Nos vamos entonces, Rosas en el Mar, Luis Eduardo Aute, esta canción de los años 60, y pues por supuesto aquí, en la Caja de Minerva, por supuesto, en Radio Independiente. Regresamos.

atrás y no quería oír. Es una necesidad para poder vivir, de la libertad, derecho de la humanidad. Voy pidiendo libertad, y es, pero es más fácil encontrar rosas en el mar. Si ya te pones a pensar cuándo vamos a encontrar rosas en el mar, pues nunca. Entonces, mucho menos la libertad, mucho menos la razón, mucho menos lugares un poquito más amables para poder vivir. Aunque sí la siento como una declaratoria de derrotista, ¿eh? Como no hay remedio. Sí, un poco, claro, que era un poco el sentido. Curiosamente, la canción se convierte en un éxito. ¿Por qué? Porque no tiene abiertamente nada en contra, no hace una mención directa de la situación política en España, y tiene un gran éxito con Maciel cuando la canta, la interpreta en un festival. No recuerdo si es el de San Festival de San Sebastián. No recuerdo cuál es el festival en que Maciel se lleva las palmas por esta canción, y creo que es una versión mucho más conocida. Pocos te aseguro que hayan escuchado la versión auténtica de Luis Eduardo, si es que no se hubieran dormido a la mitad de la canción, por supuesto, pero bueno. oye hermanito, tenemos gente conectada, ¿verdad? Venga, pues, ya está por aquí saludando mi amor Pati Jasso, que bueno, que ya nos debe estar escuchando, ya nos dio un like por allí. Y Alejandro Martínez también. ¿Quién más anda por ahí? Alejandro Martínez, ya, no sé si lo habías mencionado, pero... Ya lo hemos mencionado hace un ratito. Okay. También, un saludo a mi querido Juanito Trinidad Cepeda, él es un gran intérprete de la trova, y fíjate que ahora se aventó a hacer un disco solista. Digo, más bien un disco de su autoría con algunos temas de él, y por supuesto pues los vamos a tener aquí en Radio Independiente. Los tuvimos ayer, el disco completo. Okay. Y bueno, nada más lo menciono porque pues por ahí le mandamos un saludo. Ayer fue su cumpleaños y pues ojalá y lo siga festejando. Pues felicidades a Juanito Cepeda, que la haya pasado excelente, y además se le juntó con el fin de semana, ya tiene pretexto para no detener la máquina. Claro que sí, hermanito. Entonces, pues bueno, ya, ¿quién más veo por acá? Por ahorita, nada más. Pues sí, saludamos a Iris Martel, a Sasú, a José María Mila, también a quien anda por aquí, Lucero Ramírez también. Ah, perfecto. Pues bueno, si te parece, seguimos un poquito con el tema, salpicando de aquí y de allá para acá. ¿Cómo no? Y pues bueno. Y ahí vamos en este orden. Por supuesto, abrimos con un español, Luis Eduardo Aute, ya hablamos de los orígenes por esta cuestión de la represión y la dictadura o la opresión franquista, tiempos difíciles, sobre todo los años 60. Por supuesto que eso se junta, ya lo mencionabas al principio, con la Francia en mayo del 68, y pues también tenemos buenos exponentes en Francia. Claro que sí. Si bien en los de España la canción de protesta surge en los años 50 y a los 60, Paco Ibáñez también en algún momento sale por ahí, Joan Manuel Serrat de una manera un poco más elegante, Luis Jack, que es de origen, ¿cómo se llama? Catalán, me parece, o vasco, más bien él es vasco, okay. Pide la tierra, en fin, todos ellos. Pero en Francia, podríamos rescatar un poco a esta Edith Piaf. Estamos rescatando también a Jacques Brel, que también tienen mucho que decir en algunas canciones. Pero pues bueno, los franceses siempre han sido un poquito más directos, y a lo mejor eran más en el discurso que en la canción en sí. De allí, pues obviamente, todo esto por el reflejo y por la situación vivida política en la América Latina, viene a saltarse a nuestro continente. Y no nada más hablamos de la canción en sí. Tú puedes escuchar los primeros cantautores de protesta y pues eran acompañados por su guitarra únicamente. A lo mejor no tenían una gran voz, muchos de ellos, otros sí, pero era como muy muy rústico el asunto, de modo que poco a poco se van integrando diferentes diferentes artes, tanto la musicalización como la hechura, la manufactura de canciones expreso para ello, como la musicalización de poemas. Juan Manuel Serrat es quien tengo entendido que empieza a hacer esas cosas con un disco maravilloso de Miguel Hernández. Miguel Hernández, poeta de la generación del 36, apresado y muerto en la cárcel por tifoidea, pero apresado por el régimen franquista, y tiene varias canciones. Ustedes recordarán tal vez El Niño Yuntero, que es de las más destacadas, que es un poema que musicaliza Juan Manuel Serrat extraordinariamente. Recomiendo mucho ese disco. Y pues siguiéndose en ese mood de estar musicalizando poemas, pues se abren grandes poetas como el señor Mario Benedetti, que poco a poco también él sufre las espinas de la dictadura en Uruguay, y escribe no nada más poesía, sino que escribe algunas novelas, Primavera Esquina Rota, y hay canciones que también sutilmente se van dejando entrever. Una de esas canciones, puedo mencionar que tal vez la más destacada, es el poema de Te Quiero, de Mario Benedetti, que se musicaliza y lo hace famoso Nacha Guevara, cantante argentina, con una versión, en lo personal su voz se me hace un tanto cuanto chillona, pero yo creo que es una gran intérprete. Y ahí vamos a adelantarnos un poquito a la letra de la canción, en que tal vez la parte más fuerte, que no lo es así en realidad, vamos a ir viendo cómo se va poniendo más áspero el sentido de las letras. La parte más fuerte de la canción es Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país, donde la gente vive feliz aunque no tenga permiso. Esa es tal vez la parte más suavecita, bueno, la parte más fuerte dentro de la suavidad de la letra de Mario Benedetti. Pues si quieres, vamos de una vez también con esta canción, porque ya veo que ya llevamos media hora de programa y tenemos apenas la segunda canción. Mucha charla y poca música. Vámonos a la música y regresamos. Y regresamos. Esto es el poema del señor Mario Benedetti, musicalizado en la voz de Nacha Guevara, Te Quiero. Por supuesto, Radio Independiente, por supuesto, La Caja de Minerva. Regresamos. Es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tu, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi ahí puestos es profeso. ¿Perdón? Digo, eran como versitos así muy armados, muy bien, ingeniosamente puestos para mandar un mensaje. Ah, sí, claro, claro, claro. Y vas a ver con la siguiente canción que es suave, una historia curiosa. Y por último, lo que decíamos al principio, antes de la canción, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Eso decía, ya se descaró Mario Benedetti. Mario Benedetti, que pues bueno, sí fue víctima de esta represión también, ¿no? Pues vive en carne propia y en carne de sus familiares esta cuestión. Ya que estamos en el punto de Mario Benedetti, léanse de veras este libro, Primavera con una esquina rota. Es un libro que yo le tengo especial cariño. Y pues bueno, para que nos demos una idea de lo que era la dictadura en Uruguay, también la sufrió. Tal vez Uruguay podríamos pensar que es uno de los países más avanzados de Sudamérica, pero no se libró de esta cuestión militar. Yo creo que pocos fueron los países que se libraron de ello, Claro. No recuerdo alguno que no haya pasado por alguna dictadura y bueno, dictaduras militares. Estuvo Alfredo Stroessner en Paraguay, estuvo por supuesto Pinochet en Chile, estuvieron. Pues creo que empezamos en México, ¿no? Pero pues, desde antes de Juárez. En México, la diferencia es que no ha sido una dictadura expresa, vaya, vivimos en libertad, aquí no tenemos guerras. No, pues es que también las represiones han sido fuertes. Pero en sí, fin, brutales. Ya son temas muy profundos. Profundos y que nos llevaríamos, no un programa, sino toda una semana en tratar de desenredar. Sí, desmenuzar la historia de México es complejo. Es totalmente complejo, sí. Es la historia de México en total, no son unos tiempos, yo creo que en mucho, muchas cosas. Pero en fin, es este paso, va siendo un poquito más expresiva la canción y el poema. Se van fundiendo las artes, se junta la canción, la música con el poema, y entonces van siendo cosas más elaboradas. Y pues bueno, van surgiendo, vámonos también con un cantautor no de habla hispana, sino de habla portuguesa. Estamos hablando tal vez uno de los máximos exponentes de la canción en Brasil, y sobre todo de esos tiempos, Chico Buarque de Holanda, tratando de decirlo en buen portugués. Este muchacho también se codea con toda esta generación de los 60, 70, y tiene un gran éxito con una canción en especial. Esta canción se llama A pesar de você, A pesar de ti. Ya habíamos hablado hace bastante tiempo de ella en los primeros programas, tal vez, en que la canción está totalmente, habla acerca de una inconformidad, habla acerca de que a pesar de ti el gallo va a seguir cantando, a pesar de ti el día sigue saliendo. Y esto se pudo haber interpretado tal vez como un despecho, como un desprecio por alguien querido, que hagas lo que hagas, yo, para mí la vida sigue, y esto viene normal. Y empezó a ser un éxito, se vendieron discos y discos, la canción estuvo en éxito mucho tiempo en la radio, se vendieron todos los discos posibles, cuando entonces la dictadura de João Bautista Figueiredo se da cuenta de que era una canción dirigida hacia ellos, hacia los militares, y entonces deciden censurarla. Ya casi dos años después de haber salido, ¿no? Pues sí, el tiempo después ya todo el mundo la cantaba, la bailaba, y es que además tiene un ritmo de samba, como buen. Está rico, está rico. Oye, está por ahí Jess Alonso, le mandamos un saludo. ¡Hombre, qué gusto! Gustazo, Jess Alonso, que hace, si nos está escuchando, ojalá haya tomado en cuenta algunas de mis sugerencias para su cumpleaños. Ya no supe en qué acabó el asunto, pero pues ahí me pidió a ver qué podíamos hacer para el día de su cumpleaños, y pues yo le sugerí algunas cosas pues fuera de lo común, que no fuera el pastel plástico, man. Pero bueno, ojalá nos esté escuchando mi querida Jess Alonso. Va un beso muy cariñoso para ella, saludo para David, su marido, y que esté atenta a todo esto. Vamos a regalar, por supuesto, ¿por qué no le regalamos la siguiente canción, mi querido Vic? Encantado de la vida, claro que sí. Esta canción, mira, nos saltamos del 3 al 4, vamos a hablar, estábamos hablando de Chico Buarque, y vamos a escuchar esta canción, A pesar de José, A pesar de ti, Chico Buarque de Holanda, cantautor brasileño de los años 70, aquí haciendo presencia en Radio Independiente, en La Caja de Minerva. Regresamos. Falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. E você que inventou esse estado, inventou inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? O como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juros, todo esse amor reprimido, esse grito contigo, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a firmeza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Já pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem me pedir licença. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer as banjar poesia. Como vai se explicar, vem do céu clarear. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues esto es también la canción que se extiende más allá de las fronteras en el español y llega hasta el portugués. Chico Buarque y Yolanda con esa canción, A pesar de José, A pesar de ti. Esto es, el sol va a seguir saliendo, ya lo decíamos, el gallo va a seguir cantando. ¿Cómo vas a impedir que todo esto siga funcionando? Vas a tener que pedir perdón, en fin, y todo esto dirigido a la dictadura militar que duró como 20 años. En 1964 se instala João Baptista Figueiredo y sale con un referéndum en 1984, más o menos. Queda en la presidencia Tancredo Neves, el primer demócrata que entra allí en la historia de Brasil en los años modernos. Entonces, pues bueno, Chico Buarque aquí en Radio Independiente. Esto, pues bueno, quiero hacer un pequeño refilón, volvamos otra vez a los orígenes y no quiero dejar perder de vista parte de los orígenes de la canción de protesta que fue, sí, ya lo decíamos un poco en esta cuestión en Estados Unidos, el sindicalismo y todo, pero hablábamos de un punto en especial que no olvidemos. No nada más es la cuestión política, sino que es la cuestión social. Las brechas generacionales, las distancias entre padres e hijos que se viene acentuando en los años 60, y uno de los grandes exponentes, el señor poeta Bob Dylan, nos deja también una gran lección en muchas de sus letras. Quiero dejar, no traemos canción de Bob Dylan para muestra, pero quiero ofrecer un poquito de una de sus letras tal vez más significativas de esta canción que se llama Los tiempos están cambiando, The Times They Are Changing, de Bob Dylan, y hay una parte que a mí me llama mucho la atención y que enmarca de algún modo esta parte social y me enmarca la brecha generacional. A pesar de que es como una carta, como un discurso dirigido a la sociedad en general, la gente en general, los escritores, los críticos, los congresistas, los senadores, en fin. Hay una parte que se va específicamente a la familia y dice que se va hacia los padres y a las madres. Vamos, madres y padres de toda esta tierra, y no critiquen lo que no pueden entender. Sus hijos e hijas están más allá de su control y su camino está envejeciendo rápidamente. Por favor, salgan de nuevo. Y si no pueden echar una mano, tengan en cuenta que los tiempos están cambiando. Entonces, pues eso también es esta crítica, este cambio que hubo en los años 60 de ya no obedecer ciegamente a la autoridad. No hablemos padres y madres en sí, sino a la autoridad en sí, cosa que se refleja en la sociedad, en las grandes sociedades y en los pequeños núcleos sociales, llámese familia, en que pues ya incluso se han escrito libros y libros de cómo debe ser el padre moderno, escuchar a los hijos desde pequeños, ¿no? Ellos, diría Leloutier, ellos también son personas, casi podríamos decir que también son seres humanos. Casi como diría el querido grupo Leloutier, exactamente. Entonces, bueno, esto también es parte de la estafeta de protesta, de levantar la mano y decir, espérame, yo también tengo un criterio, también tengo algo que decir, ¿no? Me encantó esa parte, no critiquen lo que no pueden entender. Eso está muy bueno. Esto es para los padres y madres. Y pues bueno, esta es la aportación de Bob Dylan, en un pequeño granito de lo mucho que ofreció. Gente que lo canta es una infinidad. Entonces, pues sí es considerada también una bandera dentro de la poesía y canción de protesta o canción social, vamos a llamar canción social, del señor Bob Dylan, ¿no? Y pues bueno, vámonos un poquito más abajo otra vez. Ahora sí regresamos a cuestiones mucho más fuertes. Ya es como la sutilidad no surge, no surte efecto, entonces hay que decir las cosas directamente. Para esto tenemos al señor Víctor Jara en Chile y al señor Daniel Biglietti, que tal vez fueron de los más aguerridos exponentes de la canción, ahora sí, de la canción de protesta, abiertamente contra sus gobiernos. Daniel Biglietti en el Uruguay, que traemos de muestra una canción ya no nada más contra la cuestión política en su país, sino que se va extra frontera y se va contra las grandes empresas, contra el capitalismo, contra el imperialismo, y estas palabras tan repetidas que vamos a oír una y otra vez en los discursos sindicalistas, en los discursos estudiantiles, en los discursos de la política de izquierda, que de algún modo pues es el reflejo del sentir de mucha gente de pueblo y de los oprimidos, vaya, de en todo este entorno violento y hasta sangriento, por supuesto. Claro. Entonces, en el caso de Daniel Biglietti, pues tiene una canción que se llama La senda está trazada y habla acerca de las transnacionales que vienen a saquear los recursos naturales de América Latina. Entonces, pues si no herimos algunas susceptibilidades, la vamos a escuchar. Y en el caso de Víctor Jara, fue verdaderamente espeluznante, horrible. Fue algo que marcó para siempre la historia de la América Latina, no nada más de Chile. En el gobierno de Salvador Allende, derrocado por Augusto Pinochet, se persiguió intelectuales y, por supuesto, cantautores. Víctor Jara era uno sí, de los sin duda. Y se regodearon e hicieron gala de tortura con Víctor Jara. Se dice que, bueno, cuenta la leyenda que a Víctor Jara lo encierran, él sigue cantando aún así adentro de la cárcel, es golpeado, lo llevan al estadio de Chile, que actualmente ya cambia su nombre, ya es el estadio Víctor Jara, y pues bueno, es quemado con cigarrillos, hacen simulaciones de fusilamiento, le rompen, tengo entendido que le rompen las manos para que no siguiera tocando, y bueno, finalmente lo matan. Sí, lo ejecutan arteramente y se convierte así en uno de los mártires de la música de autor, definitivamente. Así

lado, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues estos son tal vez de los cantantes más reconocidos de la canción abiertamente de protesta. Daniel Viglietti ya en franca rebeldía y en franco escupitajo contra las transnacionales, contra el imperialismo. Sí, hace una pequeñísima referencia histórica, que primero fue España, después Inglaterra y también Portugal, que llegaron a conquistar y llegaron a invadir, a decir de los cantautores, del cantautor, América, la América Latina. Entonces ahora es a los Yankees, que es lo que dice, que les toca actuar. Entonces, pues bueno, la United Fruit y todos aquellos saqueadores de los tesoros naturales que se tienen en América Latina para proveer a las grandes empresas transformadoras y entonces después venir a vendernos sus productos con nuestros productos. En fin, esto es una de las banderas más clásicas del discurso de protesta y del discurso de izquierda. Y por otra parte, Víctor Jara tiene una canción poema, Te Recuerdo, Amanda, tal vez uno de sus temas más reconocidos, en que habla la historia de dos obreros. Si escucharon, me parece que estaba incluida la introducción del tema por el mismo Víctor Jara, en que decía que eran dos obreros. Es la pequeña historia de dos obreros en que, pues bueno, uno se fue a la sierra, lo acribillaron, lo mataron y ya no regresó a su casa, ¿no? Era el ir y venir cotidiano de esta familia, de esta pareja, que se ve truncada por la violencia y por la violencia de los gobiernos en ese momento que estaban viviendo. Oye, estábamos platicando, Vic, yo creo que estamos obligados a compartir con nuestros amigos de Radio Independiente que por favor tomen sus precauciones. Esta es una nota verdaderamente incongruente y llena de ironía. Sí, tomen sus precauciones porque ya estamos bastante atrasados con esta cuestión del fin del mundo que era hoy. Sí, oye, nos están quedando mal con ese itinerario que ya estaba planeadísimo, ¿no? Sí. Entonces, en este momento le estoy dando enter a la publicación que estamos haciendo del programa del fin del mundo para Digo, este año también se acabó. Sí, este año también debió haber una programación de fin del mundo. Exactamente, entonces, pues bueno, ahí vámonos empatando. Se supone que a esta hora viene la peor parte, 17 horas, Arjona en concierto. No, entonces, no la chifles que es cantada, ¿de veras? Pues ya vámonos yendo y vámonos cerrando. Porque no, hay que cerrar el changarro porque, bueno, por lo menos que haya música alternativa, ¿no? Un poquito, y pues vamos a ponernos alegres. Esto, ya cerrando un poquitín el programa, ahí te lo dejo para que lo puedan apreciar y vayan empatándose con lo que nos corresponda según el horario, ¿no? El fin del mundo de este año, aquí le he publicado el programa para ustedes, amigos de Radio Independiente. Entonces, pues bueno, vamos cerrando en este programa. Fíjate que a mí también me da mucha curiosidad esta cuestión de la canción de protesta que... Ya decíamos, si bien Viglietti canta en contra de sus dictadores, también canta en lo que está fuera de sus fronteras. Pero entonces vámonos a la isla, como bien decías también al principio, mi querido Vic, vámonos a la isla en que surge el movimiento de la nueva trova cubana, los grandes exponentes, Noel Nicola, Jorge Ramos, Sara González, por supuesto, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que incluyen un arte cachondísimo y riquísimo dentro de su riqueza cultural, que es los ritmos afroantillanos, los ritmos afrocubanos, deliciosos. Y entonces pues ya empiezan a hacer este canto de protesta desde la isla. Pero ojo, aquí es un canto de protesta propagandístico a favor de su gobierno, del gobierno de Fidel, por supuesto, sí, en claro. Contra del imperialismo y del capitalismo, es decir, del gigante que los está atacando constantemente en el norte, por supuesto, una clara referencia a los Estados Unidos, y de modo que, pues bueno, ellos hacen esta propaganda de la isla hacia afuera de las bondades de su régimen, y pues es una lucha pasiva, tanto cuanto activa, muy poco activa, de por que todo sea un poco más igualitario y que las cosas se emparejen en este mundo y en esta sociedad. Para esto creo que una buena canción y muy representativa es del señor Pablo Milanés, esta unidad que está, es una canción muy positiva, está hablando acerca de la unidad latinoamericana, que también es otra bandera que se adjudica el discurso. Entonces hablamos de una América unida, de una América solidaria y una América que ha visto reflejo de sus propias vivencias en las vivencias del país hermano, del país vecino, y de alguna manera nos hermana, ¿no? Nos hermana a todos los países, a muchos de los países de América Latina. Y pues de la mejor manera vamos a acabar el viernes de la Caja de Minerva de una forma alegre, al buen ritmo de son cubano, con esta canción que se llama Buenos Días América, y hace un recorrido muy superfluo por nuestra América, invitando a que esto siga despertando. Dice Pablo al principio de la canción: siento que todo está cambiando a nuestro alrededor, respiro un viento cada vez mejor, o respiro un aire cada vez mejor. Híjole, pues todavía faltaba mucho para que esto sucediera, porque esto lo cantó en los años de 84, 85 más o menos, y ya llovió, si no es que sigue lloviendo ahorita todavía. Entonces, pobre Pablo, yo creo que todavía no ve fructificado su canto en realidad. Y pues con estos estamos cerrando nuestro tema de la canción de protesta, pinceladas apenas. No recuerden que no queremos hacer tanto histórico, sino una plática, como una charla, como si estuviéramos en la misma sala de la casa, hablando, recordando y proponiendo. Y la realidad es que la pasamos chismeando bien padre. Pues, eso se trata. De eso se trata. Mi querido Ricardo, por cierto, te recuerdo que a las 9 de la noche tenemos la repetición del programa por aquellos que no pudieron estar presentes o aquellos que llegaron tarde y se perdieron alguna porción del programa. Entonces, pues a las 9 estaba ahí, listo. Exactamente, pues ojalá, ya está por aquí Maru Volano, que también está saludando, y pues bueno, se nos escaparon algunos de escuchar el programa, y ahora sí extrañé a Irmita Sá, extrañé a Zaira de Anda. Entonces, seguramente van a estar por ahí por la noche. Ojalá, ojalá. Pues bueno, mi querido Vic, muchísimas gracias. Bienvenido gracias. Al fin del mundo, mi querido Ricardo. Pues que te aproveche, mano. Mira, la verdad, yo prefiero escuchar Radio Independiente. Bueno, aquí nos quedaremos. Yo creo que sería una buena manera de terminar en este fin del mundo, escuchando Radio Independiente y todas las propuestas que nos tengan para todos los radioescuchos y los hermanos de esta gran familia que nos acompañan día a día. Y querido Vic, muchísimas gracias, viejo, por otra vez abrirnos los micrófonos y dar parte de lo que queremos compartir todo el tiempo con nuestros amigos de Radio Independiente. Pues nos seguiremos escuchando la próxima semana, si te parece. Siempre un extraordinario placer y verdaderamente un compromiso de bigote que aquí vamos a estar presentes. Ándale pues, Vic, un abrazo y saludos a todos ustedes. Mis queridos amigos de Radio Independiente, muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares a través de sus computadoras o de sus dispositivos. Y ya saben, hay que escuchar mucha música. Por supuesto, saludos a los unicornios rezongones. Buenas tardes. Un aire cada vez mejor, que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Alrededor, respiro un aire cada vez mejor, que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. América despierta nuevamente, y no es que sea feliz su despertar, pero es que esta mañana se le advierte su decisión unida de luchar. No dejar al destino y a la suerte la deuda que le tienen que pagar. Se enriquece otras vidas con su muerte. Hoy renace y al fin he echado a andar. He despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Colombia,